santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. ¿Por qué tenemos que ir nosotros comprarle las semillas a otros? ¿Por qué no nos dejan a nosotros reproducir nuestras semillas? ¿Por qué no nos dejan a nosotros alimentarnos de la forma en que nosotros lo hemos hecho? ¿Por qué no nos dan la libertad de seguir reproduciendo y hacer esta acción que hemos hecho de por vida, que lo han hecho mis padres, que lo han hecho mis abuelos? ¿Por qué ellos tienen que apropiarse? ¿Por qué tienen que patentarla? ¿Por qué tienen que ponerle su identidad a una semilla que es del campo, es de la gente, de los campesinos, de las campesinas? Monsanto Empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos.